Radio Ubrique. Deportes. Sintonía de Tiempo de Deportes, saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Arrancamos este espacio de deportivo que, ya saben, ¿no?, en la jornada de los viernes se traslada al último tramo de la mañana. Hoy no tendremos tarde, en el horario de tarde ya volveremos el próximo lunes a eso de las 3:30. Os lo contaba ayer que hoy en la previa, ¿no?, del fin de semana, de lo que íbamos a hablar fundamentalmente es el Ubrique Club de Fútbol. El pasado martes lo hacíamos solo de su equipo senior, que por cierto tiene compromiso este fin de semana en Jerez frente al San José Obrero, con la intención de, bueno, de enderezar el rumbo, ¿no?, tras esos dos últimos pinchazos. Pero hoy de lo que toca hablar es a nivel de club, a nivel de cantera, a nivel de estructura y de todo lo que concierne a una entidad que vive en esta temporada, o va a vivir su segundo año de vida. En él pues buscará a buen seguro la consolidación de un proyecto que el pasado año reunía a unos 400 jugadores repartidos en una veintena de equipos. Unas cifras que casi que vuelven a calcarse, ¿no?, a repetirse en esta ocasión, destacando, eso sí, el ascenso de un equipo infantil a la segunda andaluza, exigente competición, y dando también un pasito adelante en el fútbol femenino, además de apostar por la formación y la tecnificación de los jugadores. De todo ello y de mucho más, pues vamos a hablar en los próximos minutos con su presidente, con José Antonio García López, que nos acompaña hoy aquí en los estudios de Radio Ubrique. José Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues hablaba el miércoles con el Club Gimnasia Rítmica de Ubrique y hablábamos de que los comienzos son tan duros como bonitos, ¿no? Son duros por todo el trabajo que conlleva, pero también, bueno, vas viendo, ¿no?, esos avances, ¿no? Sí, todos los comienzos son duros. Ya el año pasado tuvimos un comienzo muy, muy duro. Este año quizá todavía estamos teniendo algunos problemillas de coordinación, pero vamos, yo espero que cuando ya empecemos a arrancar, pues sea satisfactorio todo. Es que en vuestro caso es verdad que la gente que está ahí en el club sí que tiene una experiencia, a lo mejor, digo, por seguir con el símil, ¿no?, de la gimnasia rítmica, que son gente nueva en la gestión de entidades o colectivos y clubes deportivos, pero evidentemente vuestra infraestructura, ¿no?, las dimensiones del equipo, ya lo hablábamos, ¿no?, en torno a 400 jugadores con 20 cuerpos técnicos, 20 equipos y demás, muy importante, ¿no? Sí, claro, nosotros este año tenemos, me parece que son 22 equipos, contando, hemos creado el cadete femenino, que queremos hacer un bloque ahí de femenino hasta llegarlo a senior, a ver si podemos conseguirlo. El inclusivo también, que sigue este año, más todas las categorías, más los ascensos que hemos tenido, que la verdad es que está siendo un poco más labrioso este año. Se ha intentado hacer la cosa mejor, pero está un poco más trabajillo. Primer año, ahora vamos a profundizar un poquito en ello, primer año en el que, bueno, la Junta Directiva Provisional se hacía cargo, luego se celebraron en medio de la temporada, ¿no?, unas elecciones ya para establecer una Junta Directiva en la que salía reelegido prácticamente con el grueso de compañeros, ¿no?, que a día de hoy te siguen apoyando, ¿no?, acompañando, ¿no? Sí, el año pasado empezamos con una Junta Directiva Provisional. Fue nuestro compromiso que se hiciera unas elecciones libres y totalmente democráticas, y salí yo otra vez elegido, pero vamos, tanto el otro grupo como nosotros, pues vamos a una, y la verdad es que darle las gracias a todo el mundo que está colaborando y demás. Y ya este año pues estamos ya afianzados la directiva. Tenemos una infraestructura, queremos, ya os lo dijimos el año pasado, que queríamos intentar profesionalizar lo máximo posible el fútbol de Ubrique, y ahí andamos. En estos derroteros. Ahora con perspectiva, José Antonio, ¿qué balance se hace del año pasado? Luces y sombras. Bueno, el año pasado la verdad es que deportivamente estuvo bien, no tuvimos todos los premios que deberíamos haber tenido, pero estuvo muy, muy bien. Tuvimos 5 equipos en playoff de 5 categorías diferentes, y la verdad es que bien, no conseguimos ningún ascenso a priori, pero después, viendo la retirada de equipo y demás, pues mira, el infantil subió a segunda, que era una de las cosas que queríamos hacer, y desde aquí darle las gracias a los niños que lucharon porque este club fuese más grande, y evidentemente teniendo un equipo en divisiones altas pues se va haciendo poco a poco más grande, y a los entrenadores, cuerpo técnico, Ángel Román y Juan Miguel, que hicieron un buen trabajo, y demás. El senior conseguimos, aunque deportivamente no estuvo muy acertado, pero después se consiguió permanecer en segunda división, que este año tenemos un nuevo proyecto, y la verdad es que el año pasado, a pesar de todo lo que conllevó la unificación y demás, pues la verdad es que contento del año pasado, la verdad es que sí. ¿Qué faltó, José Antonio, para conseguir algún ascenso más? Digo, aparte del infantil, que es verdad que no se consiguió en el terreno de juego, pero que luego sí. ¿Qué faltó? ¿La experiencia quizá de...? No, porque la mayoría de los entrenadores, que experiencia. El fútbol, como tú sabes, aparte de jugar bien, hay que tener suerte. El Alevín de Villa, que hizo un trabajo excepcional. Villa, que por cierto este año lo tenemos en el cuerpo, en la dirección técnica del club. También lo hemos fichado hace poco, por el trabajo que hizo y la experiencia que tiene. Le faltó un gol, tuvimos mala suerte. A Ángel le faltó otro gol para hacerlo deportivamente, tuvimos mala suerte. Y a Bonilla, que también hizo un buenísimo trabajo, también le faltó nada. Y la verdad es que súper contento del trabajo. El Benjamín de Roque, que también jugó el playoff. El fútbol, tú sabes que cuando la pelotita no quiere entrar, no quiere entrar. Al final todo se resume. Es lo que pasa, ¿no? Que todo el trabajo no es grato en el sentido ese, ¿no? De que puedes trabajar todo lo que quieras, que al final si la pelota no entra... Sí. Si la pelotita no entra, no entra. Y la verdad es que tuvimos mala suerte, la verdad, porque se jugó muy bien. De hecho, el equipo infantil de segunda... se ha reforzado mucho con equipos con niños que vienen de primer año de Alevín, de Villa. Se añade que se hizo un buen trabajo. Uh-huh. Y la verdad que estamos contentos. No estamos teniendo un buen comienzo porque la temporada ha empezado quizá con los más durillos. Y nosotros ahí sí que tenemos poca experiencia, porque la verdad es que en Ubrique nunca ha estado un equipo de cantera en una segunda división. Es que para empezar, fíjate, el Cádiz en la primera jornada. O sea que. Pero mira. El Cádiz es. San Fernando, creo que fue el Leño, San Fernando, ¿no? El San Fernando, el cadista de la isla, que de San Fernando, que sí tuvimos oportunidad, no lo veía yo tan buen equipo, pero sí es verdad que nuestra poca experiencia pues nos hizo pagar el resultado. Uh-huh. Y este fin de semana también ha sido 4-2, creo, con un equipo Marianista, ¿no? Marianista, que yo creo que es uno de los equipos que puede estar arriba. Que va a llegar pronto la primera victoria, por tanto, ¿no? Confiamos. Sí, por supuesto. Tenemos un buen cuerpo técnico y tenemos unos buenos chavales. se ha trabajado, o se ha seguido trabajando este verano. La diferencia con respecto al año anterior, se empezaba de cero prácticamente. Este año sí que contáis con una base, una serie de informes y demás de lo que hizo cada jugador, cada entrenador, cada equipo el año pasado. Imagino que eso se ha tenido en cuenta y se ha trabajado a partir de ahí, ¿no? Sí, se ha tenido, la verdad es que ahí hemos tenido un pequeño error, se ha querido hacer mejor que el año pasado, deportivamente hablando y con respecto a los niños, que sí es verdad que tenemos unos informes y tenemos una estadística del año pasado, pero quizás se ha querido hacer mejor por el bien de los niños y quizás nos hemos equivocado. La dirección deportiva y yo como último responsable quizás nos hayamos equivocado. Sí, es verdad que la intención ha sido muy buena porque era el año pasado tuvimos algunos problemas de niños que a lo mejor por A o por B jugaban poco y porque el entrenador no contaba con él, y este año hemos querido que los entrenadores, los que tuviesen, que contaran. Y la verdad es que ahí no hemos estado muy acertados este año. Entonces se nos ha retrasado la composición de los equipos, se nos ha retrasado administrativamente. Al retrasarse la composición de los equipos, se retrasa ya todo administrativamente, las equipaciones y demás. Pero bueno, conté con eso, nuestro proveedor de equipaciones, antes de empezar las jornadas oficiales, tendrán todas sus equipaciones. Pero la verdad es que está haciendo un comienzo duro. Uh-huh. Esto nos sirve para aprender el año que viene que a lo mejor las cosas no hay que buscarle tantas vueltas, sino más sencillas y más al pie. Uh-huh. Claro, al final esto es un aprendizaje continuo. Internamente habéis hecho cambio en el sentido, bueno, me decía ya que Villa había pasado a formar parte de la dirección deportiva, ¿no? Sí, Villa ha entrado, lleva una semana dentro de la dirección deportiva, hace un fichaje de nuestro director deportivo, y la verdad que esperamos, por su experiencia y su buen hacer y el trabajo y lo friki que es del fútbol, pues la verdad que creo que ha sido un buen fichaje y creo que nos va a servir mucho como experiencia, como trabajador, y la verdad que yo personalmente estoy contento. Siempre decimos, ¿no?, la suerte que tenemos de que gente como Villa o Luis Miguel, que se hace cargo de nuevo del, bueno, ya lo hizo al final de la temporada pasada, ¿no?, del juvenil A de tercera, sigan teniendo ganas, ¿no?, de estar aportando al fútbol lubriqueño, ¿no? Sí, la verdad es que sí, que son gente que su mundo casi gira en torno al fútbol, que decide Luis Miguel o de Villa, que llevan toda la vida. Son los puntales básicos y fundamentales del fútbol de Ubrique, lo que han luchado por el fútbol de Ubrique. Luis Miguel, que ha estado en los tres clubes que había antes, en cada uno de ellos estuvo entrenando, ahora entrenando los juveniles, con lo complicado que es un juvenil y la edad que tiene Luis. Mm. Quizás sea el entrenador más longevo que hay en toda la provincia de Cádiz, sino de Andalucía. Mm. Te has adelantado un poco lo que te quería preguntar, un poco, ¿qué criterio habéis seguido a la hora de la composición de los equipos, de los cuerpos técnicos, cómo ha sido el reparto de jugadores, de entrenadores? Digamos, el año pasado lo hacíais con intención de dos equipos en tercera, alguno más fuerte, ¿no?, para tratar el ascenso y de ahí pues ir para abajo, ¿no? ¿Cómo lo habéis hecho este año? Este año lo que hemos hecho es que compita todo el mundo, tanto los de cuarta como los de tercera. Intentar un poco equiparar los equipos, tanto los que juegan en segunda, que son dos equipos, hay categorías que juegan dos equipos en segunda, y lo hemos querido compensar un poco para que compitan. Los de tercera igual, quizás los A están un poquito más reforzados, porque es verdad que necesitamos ir ascendiendo categoría, porque para nosotros es fundamental que equipos asciendan categoría para poder seguir teniendo los mismos equipos pero en categoría diferente. Por ejemplo, lo que nos pasa en los infantiles, que tenemos uno en segunda, otro en tercera y dos en cuarta. Claro, sería un poco la estructura ahora mismo deseable para todos, claro, ¿no? Porque de tercera a segunda sí se hace promoción, pero de cuarta no se hace promoción. Uh-huh. O sea, cuarta es, digamos, la preparación para tercera. Uh-huh. Entonces, el ascenso se adquiere de tercera a segunda, no de cuarta a tercera. Y todo esto en el futuro, de contar con cuantos más equipos en segunda andaluza, mejor, porque al final pues van formando mejor al jugador el hecho de ir compitiendo contra los mejores. Hombre, llega a categoría ya de juveniles y senior más rodado, ¿no? Evidentemente, tú que eres un hombre de fútbol, de baloncesto, y que has con has participado en competiciones, entre más fuerte sea arriba, más aprende. Mm. Entonces, siempre lo bueno es, entre más altas tengamos las categorías, mejor para el club, porque no va a ser un club más grande. Mm. Y mejor para los niños, porque más aprenden. Y el niño aprende, yo soy de los partidarios que se aprende al fútbol jugando al fútbol. Mm. Y si te enfrentas con los mejores, pues evidentemente algo de los mejores se te pegará. Seguro. Y nosotros, la intención de esta directiva y de cuerpo técnico o de la dirección deportiva es intentar hacer buenos jugadores, aunque lo primordial es hacer buenas personas. Sigue siendo. Estamos escuchando vibrar el teléfono del presidente del Ubrique Club de Fútbol, que en este inicio de no digo para que la gente también se estará dando cuenta, ¿no?, de lo que implica tener el teléfono operativo, ¿no?, 24 horas. Así que te agradecemos que hayas sacado este huequecito también para que estés con nosotros. Aparte de la incorporación de Villa, ¿alguna modificación más en el organigrama del club? Sí, tenemos algunos entrenadores nuevos. Los entrenadores nuevos, la verdad es que la designación de los entrenadores, hemos intentado adecuar cada entrenador por sus características a cada equipo. Y incorporación nueva, bueno, nuestro nuevo vicepresidente, que está provisional hasta que se ratifique en la asamblea. Uh-huh. Pero vamos, yo creo que una persona que todo el mundo va a ratificarlo. No es necesario porque es decisión del presidente. O sea, no tiene que someterse a votación. No, pero a mí me gusta que la gente participe y se ratifique la asamblea a nuestro nuevo vicepresidente. ¿Qué es? Que es Leandro Izquierdo Sánchez. Leandro Izquierdo que, bueno, pues... lleva las redes sociales. Hace el tema de... Y hace tiempo que extraoficialmente... vamos trabajando por ciertos acuerdos con ciertos equipos y él, por la profesión que tiene y a lo que se dedica y demás, pues la verdad es que me estaba ayudando mucho. Y yo, cuando se lo comenté, después de una reunión que tuvimos en Sevilla con un equipo, y viniendo para acá lo pensé, digo, es el mejor porque puede ir a cualquier tipo de reunión con cierta autoridad de ser vicepresidente. Y además... es un hombre que está luchando por el proyecto este. Jugador o exjugador ya prácticamente en todas las categorías, la última etapa también en el senior, responsable también de prensa y ahora también pues vicepresidente. Decía de trabajos con otros clubes, imagino, ¿no?, intuyo que como el Cádiz y el Betis, que hemos tenido este verano campus, ¿no?, de tecnificación de estos dos equipos, y publicaba ahí, creo que era ayer, en redes sociales precisamente, los trabajos que se están llevando a cabo con el Betis para que se implemente esa academia, ¿no?, del Betis, que vengan aquí prácticamente semanalmente o quincenalmente, ¿no? Sí, a raíz del campus, que como bien has dicho, Leandro ha sido el encargado, designado por el club o por esta directiva, de ser el coordinador de los campus del Cádiz y del Betis, viendo resultados del Betis, pues el Cádiz lo tenemos ya, el Cádiz hemos traspolado el campus del Cádiz a distintos pueblos de la provincia, nosotros como club, y con la autorización del Cádiz, evidentemente. Llevamos, a raíz del campus del Betis, como iba diciendo, llevábamos trabajando con el Betis, que a ellos les gustó, a los niños también, y pues entramos en conversación para un convenio con ellos, para implantar a través de la fundación del Betis y la academia, implantar la academia aquí en Ubrique. Y la verdad es que estuvimos en la última reunión que tuvimos, la tuvimos allí en Sevilla, en el Benito Villamarín. Yo salí muy contento por la propuesta que nos hizo el Betis y tan solo nos queda limar algunas cositas y yo creo que vamos a llegar a un buen entendimiento. Uh-huh. Y deportivamente... la intención es traer en Ubrique la academia del Betis y que nuestros jugadores sean formados por entrenadores del Betis, uh-huh. O sea, que se desplazarán entrenadores del Betis aquí y a la vez nos formen a nuestros entrenadores, porque para que un club sea grande e importante, sus entrenadores tienen que estar formados. Y por ahí van los tiros. Por ahí van los tiros, de momento. Bueno, pues, porque queremos, el acuerdo va a ser más amplio, mucho más amplio, de colaboración y demás. Quizás sea, si llegamos al acuerdo bien, nos queda, como te he dicho, limar dos o tres cositas. Uh-huh. Lo tenemos previsto de que se consiga llevar a cabo a principios de la temporada que viene, antes de la temporada. Uh-huh. Sino que en esta fecha tenemos que empezar y ya firmar a principio de temporada, si llegamos a acuerdo, claro. Uh-huh. y la verdad es que no es muy, muy interesante. Bueno, contamos todos los detalles una vez que se firme, sí. También para no gafar. Yo también soy muy supersticioso para el tema de no gafar. No, a grosso modo cuando sea oficial. Sí. Lo importante es que van a venir entrenadores del Betis, van a formar nuestros hijos técnicamente, o sea, van a dar una clase de tecnificación personalizada con pocos niños. Son entrenadores que ya están curtidos en el mundo de la cantera y a la vez. El cuerpo técnico del Betis nos va a formar nuestros entrenadores, que eso es muy importante, nada más que la formación de entrenadores es muy importante. Muy importante. Pero luego va a repercutir, claro. En el niño. José Antonio, se repiten prácticamente los mismos números, en torno a 400 jugadores y una veintena de equipos, 22 has dicho, ¿es el tope al que podemos aspirar? Hablabas antes al principio de algunos problemas de coordinación, entiendo que a la hora de conformar los equipos, también entiendo que a la hora de las instalaciones, ¿no? O sea, más equipos, más niños tampoco se pueden sacar, ¿no? Hombre, este año sí es verdad que estamos teniendo un problema con las instalaciones, porque no tenemos nada más que una, porque ya ha empezado la escuela de fútbol y tenemos que compaginar la escuela de fútbol. Nosotros son 22 equipos con un equipo con un campo nada más. Yo espero que esto sea rápido. Ya dependemos de la climatología, quizás. Pero vamos, ya también necesitábamos hacer este parón en el campo de césped, que normalmente se siembra. Yo que llevo entrenando en el campo de césped mucho tiempo, siempre es una resiembra en septiembre, hemos tenido que parar. Pero este año se ha llevado a cabo una... se ha levantado la tierra. Sí, una reforma totalmente integral, vaya. Claro, entonces eso requiere un poco más tiempo. Pero vamos, a mí me ha prometido el... Bueno, prometido, eso tampoco lo puedes saber. Pero sí me han asegurado que en este mes, más o menos, a final del mes, ya estaremos operativo el campo, si la cosa sale como está prevista. Pero sí es verdad que también necesitamos. El técnico de instalaciones del ayuntamiento dice que sí, que esto va a durar el mes de octubre. Entonces, nos tendremos que adaptar este mes a lo que tenemos. No hay otra historia, porque habíamos barajado de irnos al bosque, de irnos a entrenar algunos días algunos equipos en el bosque y demás, pero es imposible. El bosque nos ha estado echando una mano, cediendo nuevos campos, pero ya los quiere cobrar. Entonces, un presupuesto que se nos va de la mano. Ya nos quiere cobrar 80 euros por sesión y eso no se puede pagar. Después, pues el Ayuntamiento de Ubrique pues está intentando hacer todo lo posible para que podamos entrenar. Es una fiesta de organización entre ellos y nosotros, porque es que es imposible. Es que tenemos nada más un campo. Yo he escuchado esta mañana al alcalde y dice que nos teníamos que organizar un poco, pero es que no hay manera de organizarse, porque no tenemos nada más que unas instalaciones. Porque ya ha empezado la escuela de fútbol. Hemos estado hasta ahora contando con los dos campos, el campo número 3 y el campo... es Barbadillo. Y ya no es como antes, que mucha gente me dice, porque se vayan a La Vega. Ya no existe ni La Vega. Entonces, la verdad es que ahora mismo nos tendremos que asusar y adaptar lo que tenemos. Me quedan dos. La primera, una de las novedades, una de las gratas noticias y grandes noticias que nos da la pretemporada, ¿no? La composición de un equipo cadete femenino que va a poder estar en competición. Después de tanto pelearlo, José Antonio, parece que se ha conseguido, ¿no? Bueno, y todavía mañana empiezan este sábado ya a competir. La verdad es que sí, que nos ha costado, lo hemos tenido que hacer mixto de distintas edades, sí. Nos ha permitido la federación hacerlo cadete infantil. Infantil cadete, sí. Y la verdad es que sí, que lo vamos a echar para adelante. No sé el proyecto hasta dónde llegará, pero la intención es que se consolide y esas mismas niñas lleguen hasta senior, porque la problemática que tiene el femenino, el fútbol femenino, que llega a una edad que cuando llega a juvenil ya no hay mixto. O sea, o es hasta juvenil o tiene un grupo hecho ya, sí. Que venga. E intentamos hacer el senior femenino, e inclusive barajamos la posibilidad, inscribimos dos equipos, uno fútbol 11 y fútbol sala, por si no salía el fútbol 11 poder tirar de senior fútbol sala, pero al final no ha habido, en este caso Arcos no ha llevado la mano, ha pincado por todos lados, está, la verdad es que está prometiendo cosas que, bueno, yo no sé en el fútbol femenino, pero en el fútbol a los niños le pinca y le promete cosas que no, y eso a mí me chirría mucho, pero bueno, cada padre libre de hacer lo que quiere. Bueno, esa aquí era... siempre van a tener su casa, vamos. Esa era una de las gratas noticias, ¿no? Una de las novedades. Y la última que te quiero hacer es, ¿qué tiene que ocurrir este año? Te la voy a hacer de otra manera. Te podría decir, oye, ¿qué objetivos tenéis para este año? O sea, Antonio, te la voy a hacer de otra manera. ¿Qué tiene que ocurrir este año para que a final de temporada, cuando nos veamos otra vez aquí, me diga, Rubén, ha sido un buen año? Hombre, yo la verdad es que soy muy exigente para mí. Nunca va a ser un buen año, pero sí es verdad que para que sea un buen año, yo personalmente tan solo necesito que los componentes de nuestro club pasen un buen año. Evidentemente, si logramos ascenso, logramos campeones y demás, que ya para mí son campeones nada más que con participar, pero para mí personalmente yo... Para que sea un buen año es que los niños salgan contentos y quieran el año que viene otra vez jugar fútbol. Para mí es una espinita clavada cada vez que un niño me dice me voy porque no me gusta o porque no estoy contento. Ese es para mí el mayor problema. En definitiva, yo siempre que he venido aquí lo he dicho, nosotros... Raro es si conseguimos que un futbolista de Ubrique o de otro pueblo, de la sierra o de otro lado, consiga ya triunfar, ojalá. Pero nosotros, como te he dicho siempre, nosotros intentaremos hacer mejores personas antes que buenos futbolistas. Y para mí, como te he dicho, buen año es que todos los niños estén contentos. Que termine la temporada y digan, me lo he pasado bien. Bueno, pues... suscribimos también esas palabras, grabado queda también, José Antonio, y lo retomamos a final de temporada. Hablaremos seguro mucho antes. La última para ti, para que añadas si se nos ha quedado algo en el aire. Bueno, yo desde aquí primero agradecer a la Fundación López Mariscal todo el apoyo que está haciendo por el deporte de Ubrique y en especial por el fútbol, a nuestros patrocinadores, los cuales llevamos en las equipaciones y demás. Que no lo voy a nombrar porque ahora me invito con los nervios y esto lo mismo hacemos. Se olvida uno y al final. Pero vamos, ellos saben quiénes son los que participan, y tanto desde el más grande hasta el más chico. Y es verdad que Ubrique, con la infraestructura empresarial que tiene, podemos conseguir el apoyo de todas las empresas de Ubrique, podemos conseguir un buen proyecto en Ubrique, de un senior grande, de un senior donde. Tengamos esperanza de que los futbolistas de Ubrique vamos a hacer como el Bilbao, que juguemos en primera. Van por Europa ya los del Bilbao, cantera el Atleti ya este año está en Europa League. Que José Antonio García López, que gracias por estar con nosotros, suerte para la temporada, ¿vale? Muchas gracias y gracias a ustedes por interesaros por el deporte. Y nosotros, que así lo dejamos, así que nos metemos ya de lleno en el tiempo para la información general. Servicio informativo de Radio Ubrique, que llegan enseguida de la mano de Mari Carmen Lamela. Muchísimas gracias por estar ahí un día más. El lunes llegamos, volvemos con toda la actualidad, todo lo que acontezca en este fin de semana. Gracias.